Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy, 25 de octubre de 2017, programa número 5 y en el total 488. Así es, ¿no? Si no me equivoco. 488 programas. Eso es, eso es. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Radio Manises, Vértigo Radio y a la Xarxa de Emisores Municipales de Valencia. Hoy estamos aquí en un programa muy especial que tenemos, como siempre, a nuestros compañeros. A mi derecha tengo a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. 488, ¿no? Sí, y para el enero, finales de enero del... finales de enero. Sí, del 2018. Pues ya, hacemos los 500, haremos la tarta de cumpleaños, ¿no? Eso es. Y aquí a mi izquierda... Espera, que voy a empezar a contar, que, a ver... Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos enfrente a Chen, cantante de Green Covers, que han tenido el placer de acercarse a la radio, en el que de un rato compartiremos con ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, pues hoy tenemos unas cuantas noticias de las que hablar. Mandanga. Final de gira, creo que si no me equivoco ya están en la cola en el último, el cuarto concierto en Sao Paulo, en Brasil, último concierto de la gira de Joshua Tree. Por el momento, si no se alarga, que no se alargará seguramente. Tiene pinta de quedarse ahí, ¿no? Sí. El último, hoy es el último día. Hoy es el último día. Creo que tenemos al otro lado a nuestro compañero Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Qué nos cuentas? Es el último, seguro. El último, seguro, ¿no? Hombre. Por supuesto, ya... ahora ya es la experiencia lo que viene. Exacto, eso es. Muy bien. ¿Qué nos cuentas de las noticias de esta semana? Bueno, te dejo a ti ahora que las comentes de todo lo que ha ocurrido, pero bueno, como la semana que viene no hay programa, si no me corregís, ¿no? La semana que viene... No hay programa, no. Es uno. ¿De la fiesta? No, de noviembre. No, bueno, no le dan fiesta a todos. Entonces, nada, no habrá programa y seguramente la semana que viene va a ser una semana muy movida dentro del mundo de U2. Ahí lo dejas. Sí, bueno, voy a leer hasta donde pueda leer, pero vamos, hay que estar muy atento la semana que viene porque, bueno... Javi, acércate un poquito, se te oye muy bajito. A ver si de algún modo se te puede oír un poquito más fuerte. A ver ahora. Vale, un poquito más, bueno, mejor. El 1 de diciembre es el lanzamiento del nuevo disco, no es ninguna novedad, pero tiene que haber un anuncio, que es lo que todo el mundo está esperando, y todo apunta que va a ser en los próximos días. Hoy hemos dado una pequeña pista, intentaremos dar alguna más para que todo el mundo esté atento el día en que se va a anunciar el lanzamiento de Sons of Experience, el nuevo disco, que vendrá acompañado pues de posiblemente de algún tema nuevo en lo que será el anuncio del nuevo disco. Muy bien, muy bien. O sea, hemos escuchado otras canciones, por decirlo de alguna manera, que son Blackout, The Best Thing y Little Things, y probablemente haya una cuarta muy pronto antes de la salida del disco, que será, como decíamos, el 1 de diciembre. Vale, y también como novedad, pues U2 está, como sabéis, haciendo cambios en la página web en lo que es el tema de la suscripción a U2.com con el tema de la preventa, que puedes marcar una casilla para que te envíen un SMS para el caso de que te pongan atrás la venta. En fin, hay un poco de polémica de cómo va a ser el acceso a la compraventa, a la preventa de las entradas para la gira del año que viene, porque eso también está confirmado, que el año que viene va a salir de gira U2 otra vez. Entonces, tal vez con el anuncio de la gira del disco en los próximos días, pues probablemente haya también algún tipo de novedad relacionada con el tema de la preventa. Con la preventa. Muy bien, perfecto. Pues a eso tenemos que estar muy atentos, desde luego. Sí, desgraciadamente el miércoles que viene no vamos a estar haciendo el programa, pero... Bueno, hay que estar atentos a las redes sociales. Va a estar todo muy caliente en esos días. Y hasta ahí podemos leer. Vale. Oye, pues has leído bastante, ¿eh? Pues has leído bastante. Sí, tanto y tanto. Mayra Gómez, que se hubiera acabado hoy hace... hace un buen rato. Un corretito. A mí me gustaría comentar contigo, bueno, que comentases tú principalmente de las noticias de esta semana, pues sobre todo la entrevista que tuvo Bill Flanagan, que, bueno, pues el autor de Till the End of the World, si quieres lo comentas tú, ¿te parece? Sí, bueno, el ideal que podría haber comentado la entrevista es Rodrigo de U2 Chile, porque bueno, él fue el encargado de la traducción. Me refería a Rodrigo, de traducir el libro de Bill Flanagan, que ha hecho la entrevista U2. Recordemos el libro At the End of the World, que es un libro que recoge la experiencia de la gira Zoo TV y la época de Latin Baby, por supuesto. Exactamente, una época gloriosa y que... que bueno, del cual pues hay muchas anécdotas, muchas historias dentro de ese libro, y que gracias a toda la gente que colaboró en la traducción del libro lo tenemos en castellano, porque se escribió primero en inglés. Sí. El caso es que Bill Flanagan, este periodista que obviamente se hizo amigo del grupo y estuvo conviviendo con ellos, ha podido entrevistar a Bono para su programa de radio en Sirius FM. Sí, Rent Anime Show, ¿no? Exactamente, y bueno, básicamente ahí Bono lo que hace es un poco comentarle de qué va cada canción del nuevo disco. Ya se sabían algunos títulos porque en otras entrevistas lo habían comentado, pero lo bueno que tiene la entrevista de Bill Flanagan es que Bono sí, la chicha son las canciones, ¿no? Efectivamente. Si yo, por ejemplo, tenemos The Book of Your Heart, que habla, bueno, es una, dice que entraría dentro de la versión deluxe de Son of Experience, y que habla la canción sobre el conocimiento que se necesita una pareja para mantener una relación durante toda la vida, ¿no? Dice, bueno, exacto, esto es importante porque es una sería la canción número 13. Ajá. Porque, como dices, es una canción que iría a la versión deluxe. Sí, con lo cual sería la 13, ¿no? Exactamente, porque la versión normal serán 12 canciones. Y esta sería la número 13, y quién sabe si puede haber otra 14, ¿no? Porque recordemos que en La Inocencia habían dos canciones adicionales en la versión deluxe que no estaban dentro del disco. Correcto. Normal, como eran, a ver si me acuerdo los títulos, las que estaban... Crystal Ballroom, ¿no? De Crystal Ballroom era una, y la otra era... Los Fifty Hounds, ¿no? Lucifer Hans. ¿Perdón? Lucifer Hans. Lucifer Hans. Exactamente. Eso es, muy bien, aquí entre todos la vamos sacando. Aquí va a ocurrir lo mismo. Yo me acordaba la de Ground Beneath Your Feet con el disco del Elevation. Bueno, el de Ground Beneath Your Feet. Con el All That You Can Be Hands. Muy bien. Ha sido lo de Ronaldo cuando le preguntaste, ¿verdad? Sí. Tu mejor álbum de todos, Elevation. Elevation, ¿no? No, Beautiful Day. Ah, Beautiful Day, te dijo, Ronaldo. Qué bueno, es verdad. Elevation, verdad. Sí. No me acordaba yo de eso. Sí. Bueno, desgranamos si quieres un poquito las canciones, sí, claro. Lo que comentábamos de Book of Your Heart, que habla pues eso de... del conocimiento que necesita una pareja para mantener una relación durante toda la vida, ¿no? En la que dice que, bueno, que una gran relación es compartirlo todo, por supuesto. Y sí, ahí tenemos que aprender, o sea, leer la letra porque nos da claro, a todos, ¿no? Como en todas, desde luego, no cabe duda. Y bueno, Bono dice que, por supuesto, cita a Ali porque en los momentos más difíciles ha sido ella quien la ha mantenido en pie, ¿no? Y en Summer of Love, que me parece muy muy interesante Summer of Love, porque habla de, bueno, pues de una pareja de jubilados con un buen nivel adquisitivo, en el que se muda a la costa oeste, y por otro lado habla también de una familia de Alepo que tiene que emigrar para escapar de la guerra, ¿no? Entonces dice Bono que es una canción muy muy hermosa y muy sexy, en el que comenta que el mar que él mira cada día en su casa del Mediterráneo es la misma que los refugiados, en el que los refugiados arriesgan sus vidas hasta la muerte para huir de la guerra. O sea, es muy muy impactante, ¿no? Las dos imágenes, la pareja de jubilados y la familia de Alepo, desde luego. También tenemos Landlady, que bueno, es otra canción sobre Ali, sobre su mujer. La que dice que en los early days, los primeros días, pues bueno, ella fue la persona que lo puso de pie y que pagó las cuentas, por otro lado, también eso es interesante, ¿no? Lo de pagar las cuentas. Sí, la acompañaría a casa alguna noche, creo yo. Sí, alguna noche y pues, terminaría de pagar la cuenta de algún bar, seguramente. Sí, claro. Efectivamente. Love is bigger than anything is away, que me parece que quizás esta sea una de las que salgan en el disco. Bueno, esto es una carta hacia sus hijos, ¿no? En el que relata, dice, os voy a leer un poquito lo que dice la letra, ¿no? Dice, la puerta está abierta para que puedas pasar. Si pudiera, yo también vendría. Pero el camino está hecho por si te animas. Comienza a cantar, deja de hablar. Solo puedo escuchar lo que digo. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino. Tan jóvenes para ser las palabras de tu propia canción. Sé que la furia en ti es fuerte. Así que escribe un mundo en el que podamos pertenecer el uno y el otro. Y cantarlo como ningún otro. Y podría escuchar lo que te digo. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino. O sea que, en fin, la letra es bastante importante. Sí. Luego también bueno, recordemos que el hijo de Bono, ahora no me acuerdo el nombre, el hijo de Bono, de Lilla. Estamos buenos, tío, con los nombres. Tiene un grupo en Dublín que se llama Inhaler. Sí. Y bueno, ya está ahí haciendo sus pinitos musicales. De hecho, creo que están grabando ahora lo que sería su primer disco. Muy bien, muy bien. Perfecto. Luego también comentan el tema de The Showman, que habla pues bueno de sobre los artistas, principalmente del cuidado que tienen o deben de tener los fans, ¿no? Y habla un poco de sátira, en el que dice te ves tan bien, un poco mejor, te ves tan bien, es lo que te va a ayudar. Miento para ganarme la vida, me encanta dejarlo, pero lo haces cierto cuando cantas. Los bebés lloran porque han nacido para cantar. Los cantantes lloran por todo. Dice, aún en el patio de recreo cayendo con un columpio, pero ya sabes. Camina por la habitación como un pastel de cumpleaños. Cuando estoy todo encendido, no puedes cometer un error. Hay un nivel de superficialidad que no puedes simular. Sabes que lo sé. No te importa, sabes que estoy ahí. Esa es una de las partes de esta canción y sobre todo luego la siguiente, que es Get or On Your Way, en el que habla sobre un lunático predicador. Y dice, bueno, bienaventuradas las superestrellas, bienaventurados los inmundos, porque solo puedes poseer lo que regalas con tu dolor, ¿no? Cosas así, o sea, sobre un predicador de típico americano de la televisión, ¿no? Que lo pones a las 3 de la mañana y están ahí, dale que te pego. Y por último habla esta canción que has citado ahora, la última, ¿sí? Es la que grabaron el videoclip en México. Ah, esta es la que tocaron en México. Sí, bueno, la grabaron en la azotea, que sería un fragmento en internet que se puede escuchar, sí. Pero que dura muy pocos segundos. Sí. Y pues, probablemente este sea la canción que la cuarta canción que escuchemos. Perfecto. Muy bien, pues entonces hay que estar atentos a la semana que viene, a ver si es así, es verdad. Y bueno, y luego la última, Lights of Home, en el que dice que, bueno, la canción en la que Bono discute con Dios. Bono admira los salmos de la Biblia donde David discute con Dios y es ahí donde le vino la inspiración para la canción. Así que estas son las canciones que Dave Flanagan le sonsaca a Bono, ¿no? O lo que Bono nos cuenta sí, del nuevo disco. Ya es una entrevista propia de amigos. De y por supuesto. Y de promoción de nuevo promoción, disco, sí. Claro, lógicamente. Sí, promoción del álbum totalmente. Y más que va a salir ahora. Creo que hay otra entrevista que se ha publicado, o se va a publicar próximamente, de la revista Q. Y bueno, ahí también, pues obviamente, Bono. Habla de las canciones, en fin, es que estamos ya apenas a poquito más de un mes del lanzamiento del disco, o sea que tienen que ponerse al tema de la promoción y ya, por ejemplo, como lo comentarás ahora, pues los tendremos aquí en España, concretamente en Madrid, dentro de un par de semanas. Eso es exacto. Ahora ya, esta noche termina Ellos a Tri en Sao Paulo y comienza la experiencia. Exactamente. Esta noche se corta el árbol ya, ¿no? Correcto. Sí. Se corta el árbol y la coleta. Hoy talan el árbol, por fin, ¿no? Bueno, por fin es una forma de hablar, ¿eh? Por supuesto. De exactamente. No queremos que lo talen, ¿eh? No cabe duda. Que el árbol ha sido y será muy grande, desde luego. Bueno, pues nada, si quieres seguir comentando tú las noticias, Javi, como tú ves esto, estás a... No, bueno, ya lo dejo como siempre. Yo descanso ya hoy. Muy bien, pues ahora descansa, bueno, que te lo has ganado. Venga, un abrazo, y hasta aquí puedo leer, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Qué bueno, sí, eso, hombre, que diga que van a haber novedades es muy buena noticia, desde luego, así que la semana que viene hay que estar atentos, pero bien atentos. Bueno, lo que comentábamos, el 21 de octubre, el sábado pasado, salían las noticias que, bueno, que el próximo 4 de noviembre, es decir, ¿no?, al final de esta semana que viene, no la otra, tendrán lugar en Cannes, en Francia, la entrega de los premios NRJ Music Awards 2017, en el que U2... En Francia es Energy Music. Ah, perfecto, Energy Music. Pues mira, aquí tenemos pues Franco Parlante. Y de hecho, para que hagáis una idea, en Francia... Ya te tocará el inglés, ya. No, Energy es como, pues, aquí en España un cadena 100, una cadena grande, ¿no?, de grandes éxitos. Y de hecho son promotores y productores de discos. O sea, que no es cualquier cadena. Pavo, ¿no? En Francia está Energy... Aquí están los 40 principales. Sí, correcto, ahí está. Pues mira, ambas están relacionadas. Muy bien, bueno, pues lo que comentábamos, que U2 ha recibido la nominación al Mejor Grupo Musical Internacional de 2017, y en el que, hombre, por cercanía con su casa, conoce, yo creo que tiene que actuar. Además, ya vacaciones o promoción, es una promoción que la tienen a tiro, desde luego. O sea, y luego se van a dormir a su casa. Así que eso seguramente, vamos, está hecho que puedan asistir, desde luego. Bueno, el domingo teníamos también la publicación a los MTV EMA de Londres 2017, a los European Music Awards, que es EMA, las siglas de EMA, en el que se celebrará en Londres el 12 de noviembre y las nominaciones recibidas para U2 son Mejor Directo y Mejor Artista Rock. Así que, bueno, las votaciones aún están en el aire. Y recordemos todas las actuaciones de por ejemplo, de la MTV con Mofo en el 97. O sea, fue... ¿Quién lo presentó? ¿El actor? ¿Cómo se llama? Dennis Hopper, efectivamente. Brutal la actuación, o sea, es bestial. Beautiful Day en el 2000 y One con Magnificent con Son de Blue y Son de en 2009, La Puerta de Brandenburgo. ¿Os acordáis? Esa también es una gran actuación. Y luego ya la última fue Breaking Wave en 2014. Así que teníamos estas noticias y bueno, por supuesto, la noticia que más cerca nos toca, que es que U2 viene a España y que van a estar aquí en los premios 40 principales. En los premios 40 principales, que esto va a ser el día, concretamente, el 10 de noviembre. El 10 de noviembre, no quedan entradas, como os podréis imaginar. Y porque van a venir a recibir el premio, el Golden Hour de los 40 principales. Se estima la presencia de Bono y de Adam Clayton. Así que los que vais por Madrid, pues lo tenéis. Qué raro que no vengan los cuatro. Cerca. Es una pena también. Center. Raro. Sí, bueno. Bueno, Larry sabemos quién es. Eso te iba a decir, claro, efectivamente. Larry es. De todos modos, hay que tener en cuenta que el domingo están los MTV Awards en Londres. Entonces, es viernes, domingo. con lo cual... Bueno, así Bono irá a conocer a su familia política, ya que su hija está saliendo con un chico español. Sí, sí, ya la conoce más que la sobra, desde luego. Y bueno, ya el final del Joshua... Dilo tú, los cuatro conciertos. Últimos conciertos en Brasilia. Eso es. Esta noche acaba con el último, ¿no? Poca variación en los LEDs, como hemos hablado anteriormente. 17, 19, 21 y 22. Y se acaba pues un sueño para muchos de nosotros, ¿no? Gente que no pudimos disfrutar la etapa del Joshua, para eso la generación del 70 y poquito, 72, 70 y... 70, a partir de ahí, 70. Pues 70. La 70 sí que la disfrutó, pero... 70 y poco, un poquito a poquito, desde luego. Entonces ha sido pues de muy buen agrado, ¿no? La que tuvieron de hacer esta gira de Joshua, pues ya, esto es lo que comentábamos. Lo que hemos dicho, ¿no? Para rellenar hueco, porque no tenían el experience acabado y ha sido como un... Hay que hacer algo. Se agradece. Ya, hombre, se agradece. Se agradece muchísimo. ¿Tú hubieras deseado que hubieran presentado el experience este año anterior en vez de un Joshua? Yo no, me doy con un canto en los dientes. No, el poder haber escuchado todo el Joshua en directo, no. O sea, para mí es el, claro, para mí es el álbum. Por eso, para mí es el Joshua. Llevamos tatuados, o sea, que sin ir más lejos. Bueno, vamos a dejar de enrollarnos, vamos a poner algo de música que yo creo que la gente quiere antes escuchar. Antes de acabar con las noticias, que me gustaría hacer un inciso de darte aquí un saludo muy, muy grande a la familia, sobre todo a mi familia de... Nos dejó un primo, el creador del Viña Rock. Se nos fue hace una semanita. Y Argemiro Martínez. Desde aquí, pues mucha gente tiene que estar agradecido a él. Una persona que ha trabajado siempre para el público, para los jóvenes. Un amante de la música, un amante de sus amigos. Una persona realmente extraordinaria. Y que gracias a él, pues Viña Rock, puso Viña Rock en el mapa de España y de toda Europa, ¿no? Y se sigue organizando el Viña Rock gracias a él. Y se seguirá organizando. Se habla de poner un escenario a su nombre. Claro. Y nada, simplemente pues quería mandar un saludo desde aquí. Claro que sí. Pues un beso muy fuerte. Y un beso muy fuerte y gracias por hacer mucho por la música como hiciste. Eso es, perfecto. Bueno, pues ahora si os parece, estamos de celebración esta semana, en cierto modo. Y la celebración que quiero comentaros es que el 21 de octubre del 2002 salió un tema que para mí es muy, muy personal. Hace 15 años que se publicó Electrical Storm. Creo que es una preciosa canción. Además, el videoclip sale a Yenez en su casa con el tren. Es una canción muy bonita y que creo que es momento de escucharla. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sand. On rainy days we'd go swimming out. Must be some way back to love and all we love. Bueno, comenzamos la agenda de los conciertos U2, donde, como hemos comentado con Oscar y con Leo, esta noche es la última noche del Joshua. Le pegamos, como dice, el tijerazo ya hemos sacado a la gira. Están en Sao Paulo, el último, el cuarto, en Brasil, en el Estadio Morumbi. Después de todo esto, la banda se tomará un pequeño descanso, porque es un pequeño descanso. Están las noticias que nos ha anunciado Javier, pues que en breve pues el álbum estará ya aquí. Como ha dicho, se presentará el 1 de diciembre. Y para terminar, pues ya vamos a pasar a los tributos U2, donde esta semana solo hay un tributo U2, donde tenemos aquí en el estudio a una banda relativamente nueva, son Green Covers. Bienvenidos a Vertigo Radio. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, presentanos a Green Covers. Hablo con Chen y Santi. Y Santi. Eso es. Presentanos a la banda, a Green Covers. Hola, buenas tardes. Bueno, Green Covers, somos una banda de aquí de Valencia, enfocada a tributos de género pop rock británico. Internacional, pero bueno, de momento. Más británico, ¿no? Más británico, sí. Sabes que hacemos tributo a. Estamos presentando el tributo a U2, esta gira. Pero llevamos 3 años con el tributo a Muse y Coldplay. Pero aparte de Muse y Coldplay, ¿también habéis hecho algún tributo más? Hicimos White Stripes también. Y Radiohead. Y ya paramos porque ya en la cabeza ya no caben más repertorios. Porque ya que acabo el repertorio de bandas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo a quién o se le ocurrió de formar una banda tributo? Representando a muchas bandas tributo. Pues tú y yo. Tú. En un principio fuimos mi hermano y yo en mi casa. Todo el mundo me decía, oye, ¿te pareces a...? Con mi grupo me decían, oye, ¿cuándo acaba? ¿Te pareces a Matthew Bellamy? Y me lo dijeron una... Y otra, y al final ya me molestaba y todo. Decía, que no tengo personalidad yo, ¿qué? Y al final dije, tete, ¿y si hacemos una banda tributo a míos? Igual puede funcionar, me dicen que me parezco tal, el rollo de la voz. Y pues el primer bolo fue tan bien que dijimos, esto puede funcionar, tal. Y luego ya cogimos a Chen y dijimos, vamos a ampliar. Cuando ya Muse empezó a rodar, ampliamos a Coldplay. Luego hicimos varios pinitos con el tema de White Stripes y tal, aquellos no acabaron de cuajar. Y ahora con U2, pues llevamos, que son tres conciertos. Tres conciertos, ¿no? Sí, tres conciertos. Y está yendo guay, la verdad. Nosotros hemos tenido el placer de poder veros, precisamente Leo y yo, en la sala 3 este verano, tocando Coldplay y Muse. Y salimos flipados, ¿no? Y salimos encantados. Salimos diciendo, madre mía, qué coño. Y cuando terminasteis Coldplay y tú, gente, marchaste, que estoy hablando contigo, sí, digo, sí. ¿Ahora qué pasa? Y digo, efectivamente, os quedasteis los tres, como son Muse, ¿no? Tú cambiaste la guitarra, cogiste la de Matt. Y me quedé encantado, muy bien. Muy bueno, desde luego. Tal como dices, pues... Ese nacimiento de banda tributo, ¿quién propuso el nombre de Green Covers? ¿O de dónde salió ese nombre de Green Covers? El nombre de Green Covers, también se me ocurrió a mí la historia. El tema de poner nombre, ahora mismo estamos intentando poner nombre a un proyecto nuevo con los miembros de Green Covers, de temas propios, y la verdad es que es imposible. Todo lo que se te ocurre, ya alguien se le ha ocurrido antes. O sea, incluso... pones ya cosas relativamente extrañas y está registrado. O sea, buscas en el registro y está registrado. Hay que poner un nombre de 27.000 palabras para que, no sé, o inventarse algo. Nada, el caso es que yo tenía una canción con un grupo antiguo que se llamaba Weird and Green, y me gustaba mucho, y el tema del verde, dije, ¿qué hacemos? ¿Covers? Pues covers verdes. Y ya está. Y así se quedó. Sí, por aficionado de la marihuana también del baterista. No, yo no fumo. Del baterista, del baterista. Tengo un amigo que... Qué bueno. Él fuma bueno. Por todos. Sí, ¿no? ¿Dónde ensayáis? Bueno, entiendo que lógicamente en Chirivella, en Music Rooms. Ajá. Studios, ahí en Polígono Zamarra. El técnico sonido que llevamos para todas las giras, pues también es el propietario de los locales, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, como aquel que dice con U2, acabáis de empezar, lleváis tres tributos. El primero creo que fue en Tarragona. Luego habéis estado en Sevilla. Luego en Málaga. Y ahora en Valencia va a ser el cuarto, ¿no? Pero la gira no acaba en Valencia, sino que... No, sigue. Continúa, sí, o sea, ¿sí? Sigue hasta mayo de 2018 seguiremos. Uh-huh. Sí, o sea, iremos ahora después a... Valladolid, Logroño. Después vamos a hacer una paradita, trabajar a los de Muse porque yo iba a ser papá. Uh-huh. Ah, buena. Gracias. Y luego trabajarán los de Muse, ¿no? Así descansas. Tú. Trabajar, sí, sí, no. Explícale a la mujer que estás de giras. Claro, ¿sí? Claro. Y... bueno, lo importante es hacer un Kit Kat y luego continuar, ¿eh? Sí, entonces luego, pues sí, la semana que viene publicaremos lo que resta de gira, que básicamente está cerrada al 90%. Uh-huh. Y sí, sí, o sea, iremos por todos los sitios donde nos podemos ir, geografía, por toda la geografía española, bueno, vamos. Muy bien. Y como representáis ya no a Sino U2, sino a varias bandas tributo U2, bandas tributos como Coldplay, como Muse, de todo este repertorio que lleváis, ¿con qué canción os sentís más identificados o cuál es vuestra favorita? Que dice, pues esta tiene un significado personal, o bien para la persona o bien para la banda. ¿De U2? Bien, de U2. A mí... ¿O Coldplay o como Muse? No, bueno, a mí... vamos a hablar dudos. Que los otros son hijos ilegítimos de... ¿Verdad? Qué bueno. Ya van saliendo aquí. Bueno. ¿Quieres más de dudos y quieres más de míos? Esto ya va saliendo aquí. Ya. Qué bueno. Entonces, a ver, a mí... eso me ha gustado. Hijos de... Dios, a ver, es muy difícil, ¿no? Pero me gusta mucho mi Sarajevo, me gusta mucho In a Little Wild, pero esas no las tocamos. No podemos, cuando confeccionas un repertorio para los fans, no puedes hacerlo como fan. Tienes que seguirte un poco por los hits, los singles y tal, para que agradara a todo el mundo, ¿no? Entonces, pero a mí, de hecho, esta mañana la estaba escuchando mientras hacía algunas cosas y tal, y son canciones muy bonitas, melodías muy bonitas, muy... Por ese aspecto son de mis favoritas. Luego, el Yellow Heart and Desire, toda esta onda también de Ratana Hunt, me gusta mucho. ¿Y tú, Sergio? Santi. Perdón. Casi aciertas. Mi hermano que os lo he dicho, ¿eh? Ah, claro, me has dicho Sergio antes. Estamos con los nombres que la partimos. Sí, estamos. Ya me lo he hecho. No te preocupes. Estamos bien. Ya, a ver, yo tengo un momento para cada tributo. Sí, sí, seguro. En Muse, el momentazo final con Knights of Sidonia, todo el mundo coreando y saltando, es brutal. Sí, en sí. Coldplay, pues Viva la Vida. Viva la Vida, normalmente los bolos los acabamos... dejamos de tocar y dejamos a todo el mundo con el wow. Claro. Es el único momento que oyes al público, porque como llevamos los pingarillos, claro, y eso, venga, es que te lo quitas, ya está. Te lo quitas y dices, ¿han estado gritando así todo el bolo? ¿Sabes? Claro, y se te pone la carne de gallina. Sí, sí. Y ahora U2, de momento, yo creo que el momento Wither Without You también casi para acabar bolo. Uf, sí. Es de carne de gallina que yo en el último me quité el pingan y yo dije, este lo voy a oír. Esto lo voy a oír, toda la peña. Y, sí, sobre todo en Tarragona. Se me ponía todo. En Tarragona fue muy, muy emotivo ahí. En la sala cero. El momento, sí, el acero con el Wither Without You fue muy, muy emotivo. Está chula la sala cero, ¿eh? Sí. Verdad. Hemos ido varias veces y la verdad que... Sí, aparte del trato, o sea, son súper majos allí. Muy bien, muy bien. Bueno, y que, si me permitís la pregunta, ¿qué conciertos habéis visto de estas bandas que tocáis? Yo ninguno. No me digas. ¿Ninguno de los tres? No. Toma ya. Yo he visto... No, es que a mí, o sea, fui una vez a un estadio a ver a los Rolling a Montjuïc y no me gustó... O sea, me hubiera gustado ver a Radiohead, por ejemplo, que hacemos tributo. Cuando vinieron a Valencia no pude creo que estaba a principios de la facultad, estaba en exámenes y tal, y no pude. Y estuve a punto de ir a Barcelona hace unos años también, que venía U2. Y mi amigo, un tipo amigo que trabaja en Gas Natural, pues le tenía invitaciones y tal, pero tampoco pude ir por cuestiones de trabajo. Pero es que no, el ambiente de estadios y tal no me... A mí me gustaba ir a ver conciertos más en salas. Más, ¿no? Más pequeños. Más, sí, más en salas y tal. Entonces, porque cuando fui a ver a los Ronnie, es que aparte no vi nada. O sea, no... Estabas al fondo, ¿no? No. Y lamento decirlo, pero... No, te preocupes, que no. Pero cada uno, oye, lo disfruta como... Yo soy fan, bueno, yo cuando tenía... Yo me acuerdo cuando era súper chinorri, ¿no? Que mis hermanos mayores, que tú a lo mejor lo conocerías, mi hermano... El que falleció con la moto, con la Vespa. Bueno, pues él teníamos el War, el October, el Forgotten of Fire en vinilos y tal. Entonces yo empecé, la primera canción que escuché de U2 fue el Sunday Bloody Sunday. Pero sería un... Y luego con el Joshua Tree ya iba yo por la calle con mis 13 o 14 años. O por 12, 13, por ahí sería. con el chaleco, con parches, parches del pantalón de U2. Y el parches que compramos en Ruzafa, por la parte de Ruzafa. Sí, desde luego. Estaba asociado a un club de fans de que enviaban un panfletillo hecho fotocopiado y tal, creo que era de Madrid. Bandera blanca. Bandera blanca. Puede ser, sí. Hace un porrón de años. ¿Y tú, Santi? Pues a ver, yo U2 siempre o por tema, o no he tenido tiempo o no he tenido dinero, ¿sabes? Entonces, por unas cosas o por otras, nunca he podido ir a verlos y espero poder en la próxima. Lo que pasa es que se van haciendo ya mayorcicos y a ver si los pillo. Pero da igual. Que no me pase como con Bowie, que me quedé con las ganas. Ya, también. En fin, Bowie, que... Así que... ¿Pero a Muse los has podido ver? Muse los he visto 6 veces. ¿El año pasado, en fin? Sí, en el fin los vi. Ah, muy bien. Ahí estoy. Además, en primera fila. Vale. Uf. ¿Y Coldplay? Coldplay no los he visto tampoco. No. Coldplay me ha hecho más fan sacando sus canciones que de antes. Sí. O sea, porque fue cosa más del batería el que propuso el tema de Coldplay. Yo sí había oído temas y tal, pero sí, está bien. Y luego una vez los tocaba y dije, ostras, están más bonitos y son más divertidos de lo que oyéndolos. ¿Sabes? No. Qué bueno. Esta pregunta va para ambos. A ver, como hemos dicho que lleváis 3 tributos U2, ¿qué es más difícil en la música U2 instrumentalmente y vocalmente para tocar un tributo U2 para vosotros? Pues ir por el escenario con gafas de sol y no pegarnos. Buena contestación. Sí, no sé qué decirte, si con gafas de sol o con gafas de plástico rayadas. Las de lucecitas no ves nada. Sí, lo más complicado a nivel, bueno, desde mi punto de vista, a veces darle el carisma que tiene, o sea, la interpretación que hace Bono de los temas, ¿no? El feeling que tiene Bono. Eso lo puede hacer él. Y ya está. Yeah. Todo lo demás intentamos un poco transmitir eso en el escenario, que la gente se lo pase bien. Y luego, aparte, los registros vocales de Bono, o sea, tienes que cuidarte mucho la voz. Fumar poco, etcétera, etcétera. Y estar preparado para la actuación. O sea, es duro en ese aspecto. Nada, bueno, va a ir acabando la entrevista. Aparte de los tributos U2, como habéis indicado, tenéis interpretáis también a Coldplay, a Muse. Y contarnos, esta semana tenemos un tributo 2. Decidnos dónde, lugar y hora. Hora. Pues a ver, la Sala Moon, la calle San Vicente. Antigua Sala Roxy, antigua para Sala la gente que... Sí, o por Morán, o Roxy, sí. Cada año cambia de nombre. Ahora, de hecho, pone otro nombre en la puerta, pero es porque es la sesión luego de otra sesión que hacen de así más música, no sé, otro tipo de música. Entonces, pero bueno, es Munca de San Vicente, el sábado 28, apertura a las 9. Tenemos preparada una sesión de video DJ, con todo, pues así, música años 80... Pues The Cure, The Mission, Bauhaus, todo este palo. Y pues una hora y pico hasta que empecemos. Intentaremos atrasar todo lo posible. Pues ya sabemos la idiosincrasia aquí en Valencia de la cenita. De llegar tarde, sí. Pero bueno, siempre existe el tardeo también. Y te metes ya cocito a disfrutar del concierto. Es verdad, estamos en el tardeo, pues coño, a ver si es verdad. Y entonces, perfecto. Eso, pues empezaremos 10, 10 y media el concierto y tenemos preparado 2 horas de... ¿Dos horas? List, ¿Dos horas? Sí, muy show. Ah, muy bien. Sí, con proyecciones, todas originales, creadas por nosotros. Uh-huh. Y bueno, para esta ocasión también vamos a incorporar metales para un par de temas. Yellow Harlem, por ejemplo. Muy bien. Hasta aquí en el momento también llevamos unos arreglos con viento metal. Y bueno, en plan clon, disfrazaditos, etcétera, etcétera. No lo dudo. Los nuevos temas que han sacado, como de Blackout o de Vestima, sí. ¿Qué os parece? Bueno, un poco adaptado, siempre ellos se van adaptando un poco a la época, ¿no? Con algunos detallitos que ves, por ejemplo, en The Blackout. Hay unas partes por ahí que me recuerdan un poco a algunas armonías que utiliza Muse también, en cuanto a octavas y tal. Sí, puede ser. Pero bueno, siempre manteniendo su línea, claro. De hecho, ese tema seguramente va para el sábado también. Muy bien. Representación un poco de... Es un adelanto. Estupendo. Es un adelanto. Pues desde aquí, desde Vertigo Radio, agradeceros a la entrevista a Green Covers. deciros que esperamos a todo el mundo el sábado a partir de las 10:30. Vamos a estirar un poquito. Hay que recordar que a partir de las 9 ya hay videoproyectores con video música, video DJ. O sea, quien quiera hacer tardeo ya puede ir a partir de las 9 allí. Eso es. Y pues nos van a terminar la entrevista, pues. Y ahora, como no, pues un acústico. Un acústico. Perfecto. Con un temazo como Angel of Harlem. Cold, wet, December day, just the ground of Jeffrey. Snow was melting on the ground. Be what as the sound of an angel. New York, Christmas tree, the night that sent the whole team. Angel. So low, well, there's no one let me. Got a jungle trend and love supreme. My son's got the beat of an angel. A lady there got the diamond eyes. This is the thrill behind the lies. Angel. So love. Well, this love won't let me go. Muy bueno, muy bueno. Gracias y nos vemos el sábado. Muchas gracias, muchas a vosotros. Gracias a vosotros. Yo después de escuchar esto no me lo pensaría el faltar el sábado en Moon, ¿eh? Sin duda. No. Sí, sí. Perfecto, pues muchas gracias por venir aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Eso, cuando queráis, venís el resto de la banda avisando con tiempo. Aquí siempre estamos dispuestos a escuchar buena casa. Música. Por supuesto, hablar de música es un placer con músicos, eso siempre, desde luego. Muy bien, chicos, pues lo dicho. Muchísimas gracias, nos vemos el sábado. ¿Eh? De acuerdo, hasta luego. Hasta luego, chao. Y ahora a ver si nos da tiempo y pasamos a la siguiente sección, ¿no? Raúl estará por ahí. Vamos a ver si pasamos al debate. Ahí. Buenas tardes, bienvenidos al debate. Bueno, nueva careta de Raúl. Nueva careta, de Raúl. Nueva temazo, por cierto. Este año. Así que os vamos a dejar con Raúlet. Raúl, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Llegas a tiempo? Te da tiempo. Esto de campo teléfono es más complicado, no puedes dar paso ahí y decir, méteme ya. Sí, sí, desde luego. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, escuché el otro día a Rodrigo de Chile, nos pasó esta intro que empezó el... Sí, el Beaton de Brad. Gira, ¿sí? Sí. Y me gustó y digo, vamos a meterla porque es una mezcla de Ramones U2, que me gustó. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Debate, vamos a debatir un poquito hoy sobre un concierto de U2. Un concierto de U2 daba a elegir dos opciones. Una, porque realmente U2 desde casi desde el año 87, pues más que un concierto es un show, un espectáculo. Un espectáculo que les obliga a llevar unas pantallas, un montaje, que les ata, digamos, un poco a nivel de setlist, de variar poco con las canciones. Lo pongo como ejemplo la gira Joshua Tree, que he terminado de 51 shows, una media de 22 canciones por concierto, y de las 22 canciones, 20 han sido fijas, prácticamente todos los conciertos. O sea, solo ha habido dos variaciones por show, como aquel que dice. Entonces, claro, preguntaba si los fans estarían dispuestos a perder un poco de calidad del show, del espectáculo, a cambio de más canciones diversas, de que U2 pueda improvisar, o quieren algo más fijo. Y la han votado 79 personas y el 91% estarían a favor de menos pantalla, digamos, y más variaciones en los setlists. Pero claro, aquí hay que hacer un apunte muy claro. ¿Quién vota? Los fans que buscan variedad. El que no es fan acérrimo como nosotros, claro, va a ver U2 y quiere ver pues los grandes éxitos, un gran espectáculo. Entonces, claro, es el dilema eterno de entre variación frente al inmovilismo que lleva U2 Sería interesante para el debate, Raúl, sobre todo para esta, sí, para esta, este tipo de cuestiones, cuando lo hagamos en el Facebook y las redes sociales, preguntar. Bueno, en cierto modo, pues saber si los han visto en concierto o cuántas veces los han visto, en fin, para saber si efectivamente son gente que pues que igual los ha visto en una gira y ya está, y entonces desea volverlos a ver y ¿qué quiere? Pues quiere un grandes éxitos, ¿no? Lo que tú dices, un gran No sé si habéis, si has, Raúl, si has escuchado la entrevista, te ha dado tiempo a escucharla con Green Covers, que nos contaba hace... Sí, por supuesto, la he escuchado. ¿Qué dice? Cuando haces un concierto, dice, a mí me gusta, hablando de las canciones que le gustan, dice, me gusta la Little Wild y lo ha dicho mi Sarajevo, ¿no? Sarajevo, son canciones que a mí me gustan, pero no puedo tocar porque la gente cuando haces un tributo lo que quiere oír pues son las canciones famosas, ¿no? Claro. Entonces, no puedo hacer un concierto para mí o para mis... Entonces yo creo que todos los músicos ven en eso, ven esas canciones que son famosas, esas singles que han sido top y que son la gente que a lo mejor va a uno y no va a ir más, pues son las que quieren escuchar, ¿no? Aparte de todo en general. Sí, pero aquí tengo los problemas. Y es que hasta la gira por Mar del 97 no había internet, no había redes sociales, claro. Ibas virgen al concierto, no te enterabas de que iban a tocar. La sorpresa ahora, claro, podemos ir a varios conciertos, seguirlos casi verlos directamente en directo. Entonces, claro, sabemos que tocan. Y claro, igual tanta información nos cansa, digamos, porque no es como antes que podías ir a un show al de tu país y como mucho a otro, ¿sabes? Entonces, la masificación pues también hace que nos parezca repetitivo. Entonces, no sé, o sea, es un tema... Yo entiendo a los fans, al 95% de la gente que va a un concierto U2 que quiere ver, pues, With or Without You, One, Streets... Y U2 creo que también valora un poco a sus fans y mete alguna variación, lo que pasa, claro, igual menos de las que nos gustaría. Está claro que no queremos un concierto de 20 canciones nuevas, pero... Tal vez de las 22, pues 15 fijas, 7 variaciones, no sé qué opináis del tema. Sí, lo vamos a hablar. Estaría genial. Las canciones que van, casi todas tienen un vídeo detrás, todo está muy programado, todo está muy estudiado. Entonces el problema son los vídeos. Si tú, al comienzo de la gira, al comienzo del espectáculo, que son canciones puras y duras de rock encima del escenario, sin nada, sin ninguna proyección detrás, esas son las que sí pues, se podrían cambiar. O intercalar, ¿no? Haces una parte de vídeo y luego al final pues también puedes intercalar con canciones que no tengan audiovisual. Claro. Porque, permitidme una pregunta, ¿gustaría un show tipo Bruce Springsteen? Sin, como dice, una pantalla de crash básica enfocando sí. a los músicos. Yo sí. Y 2 horas y pico de canciones que nunca sabes que te va a tocar. Claro. Sí. Pagaría por ello. Claro, yo creo que los fans de Bruce ya están acostumbrados a eso, ¿sabes? ¿Sabes? Le van a tocar las 4 o 5 famosas, pero luego le va a hacer cualquier cosa, ¿sabes? No sé. Yo disfrutaría. Intentar acercarse un poquito a... Pues igual que en el Joshua, por ejemplo, antes de encender pantallas, que toca 4 canciones, esas 4 canciones podrías haberlas variado, tal vez. Claro, o, no efectivamente. Sé. Y luego voy a empezar con su show. Sí, pero yo creo que también va con el tipo de persona o de banda que sea, ¿no? Sí. Y yo creo que U2, en ese sentido, por desgracia, hace bastante tiempo que lo lleva todo muy calculado y muy medido, ¿no? En ese sentido, han caído la comodidad. No dejan... Sí, pero también yo creo que son dos vertientes. Es decir, uno, la comodidad, como tú bien dices, y por otro lado también el camino en el que dices la perfección. queremos hacerlo bien, queremos dar un espectáculo. Entonces, claro, ambas cosas no pueden ser a la vez. Entonces, tienen que. Bruce Springsteen da un espectáculo y no lleva tanto de visual. Ahí está. Claro. Por eso. Pero el boss improvisa mucho. Claro. Sí, pero, y es lo que mola. Si me habláis de un show, un espectáculo. Lógicamente U2 está muy por encima de Bruce a nivel de espectáculo, no de canciones. Claro. Y Coldplay le da 50.000 patadas a nivel de espectáculo a U2 también, por ejemplo. No 50.000, pero está, yo lo veo a Coldplay superior a U2 en tema de espectáculo, o a Muse, por ejemplo. Habría que ver los setlists de esta gente cuánto varían. Claro, pues es nada. Mira, el resumen es lo que nos ha dicho Rodrigo esta tarde comentando el debate. Dice, U2 es un, desde el año 77, hace una obra de teatro en cada concierto. De dos o tres actos, van variando las canciones, pero es una obra de teatro, que quieren contar algo. Y de ahí no se salen, o sea, es... Claro, en una obra de teatro es siempre lo mismo, ¿sabes? Te pueden hacer una canción, dos, y al final terminamos en eso. Entonces, claro, los fans, igual buscaríamos, pues, no sé, ¿qué les costaría, por ejemplo, sorteo? ¿Qué canción queréis oír este show? Yo creo que los fans quedarían contentos con eso, ¿no? Sí. Dos, tres canciones cada show distintas. ¿Qué hace Pearl Jam? Claro, efectivamente. Claro, o Radiohead en el FIB en 2003 y todo eso. No, fue Radiohead. Vale, un poquito, pero sí. Bueno. O sea, es que te varían tanto de un concierto a otro. Sí, fue, efectivamente. Te dan aliciente, ¿no? Para ir a ver un segundo concierto. Claro, correcto. Claro, porque ahora siempre va a ser esta gira de Joshua realmente es una repetición todos los conciertos. O sea, estaba viendo los setlists de los 51 shows y me he quedado alucinado de decir, pues si es que de las 22, 20 han sido fijas. Claro. Y Raúl, canciones sueltas han sido 5 como mucho. Entonces, pregunta, sí, sí, ¿te espero hoy que es el último concierto del Joshua? Sí. ¿Puede que U2 salga con alguna sorpresa? ¿Alguna? Por supuesto, el Forti al final. ¿Seguro? Sí, yo no voto por ninguna. Y, no, sí, no, a no. Saber, yo... Forti al final, porque lo hacen en todas las giras y ya está, no esperéis más. Podría ser, o sea, van a tocar 21 canciones, 22, y juego igual como en Argentina, I Will Follow, pues aquí tocarán Forti, I Will Follow sin apuras. Y hasta luego, Lucas, y a descansar y a esperar la experiencia, ¿sabes? Pues nada, hasta que será otro próximo debate, porque se está acabando el tiempo. Sí, no vamos a quedar con tu hasta luego, Lucas. Sí. Muy bien, Raúl. El próximo debate será el tema del que habéis comentado al principio del programa, de la venta de entradas y el tanteo que está haciendo U2 de cambiar la forma de vender entradas. Perfecto. Hablaremos de ello en un próximo debate. Estupendo. Esto creo que lo acabo de cenar. Bastante polémica. Sí, seguro. Bueno, chicos. Muy gracias, bien. Raúl. Bueno, despedimos el programa de hoy. Un placer. Nos vemos de aquí 15 días. La semana que viene no hay. Es 1 de noviembre. Y esperemos estar atentos a las redes sociales de U2 Valencia, Facebook, Twitter. Y a las noticias nuevas que nos vienen. Todas las noticias, porque creemos que van a haber novedades muy importantes. Así que, chicos, hasta dentro de dos semanitas. Y chao. Y larga vida al Joshua. Y el sábado nos vemos con Green Covers. Exacto, el sábado ahí estaremos. Salamun. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.